Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. Esta semana que ha ido desde el 16 en adelante, de agosto. Vamos pasando agosto. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y nuestro mejor deseo para usted y sus seres amados. El consejo de Cristo a su iglesia es realmente fantástico para decirnos cómo podemos funcionar, cómo podemos trabajar, cómo podemos integrarnos en una iglesia. La iglesia sirve mejor a los miembros y a la comunidad cuando está unida. ¿Qué dice Juan 17, 20 y 21 como es el centro de nuestra conversación? Más dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué te parece ese texto? Es básico para el concepto de unidad de la iglesia. Bueno, si el Señor estaba preocupado por la unidad de la iglesia, tiene que haber sido algo importante, porque bien podría haberlo pasado por alto, pero es importante porque el Señor mismo dijo en una oportunidad, todo reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer, no va a permanecer. Entonces, ¿te acuerdas cuando eso lo dijo, cuando lo habían acusado de que él hablaba inspirado por Belcebú, por Satanás? Entonces dijo, ¿cómo Satanás va a hacer esto? Si él está dividido, quiere decir entonces que no va a prevalecer. Bueno, el asunto es ese, la iglesia no podría prevalecer si está dividida. Por eso que el Señor ora por esta unidad, pero creo que lo primero que tenemos que mencionar es la iglesia, sobre qué está fundamentada, sobre qué está fundada. Creo que es importantísimo que dejemos primero en claro quién es el fundamento, quién o qué es el fundamento de la iglesia. Entonces aquí, y como lo dijimos durante la semana, aquí tenemos un problema y es bastante serio. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que la iglesia tiene su fundamento en Pedro, cuando el Señor hizo la declaración de que sobre esta tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Mateo 16:18, justamente, ¿cierto? Entonces allí se establece la primacía de Pedro. Pero ¿será que fue eso lo que dijo el Señor? Realmente nosotros encontramos que Pedro fue bastante débil en cierto sentido, porque no solamente cometió el error de negar a nuestro Señor Jesucristo, sino que también cometió otros errores. Pablo lo acusa de que él, dice, judaizaba. O sea, él cuando estaba con los gentiles podía conversar con ellos, pero cuando llegaba algún judío, él le daba la espalda a aquellos con quien había estado hablando y sencillamente los ignoraba. Y Pablo lo reprende públicamente, que él estaba judaizando. Y Pablo no habría hecho nunca eso si Pedro hubiese tenido la primacía, como se dice. Ahora, no solamente eso, porque Pedro era el que hablaba, ¿no es cierto? El impulsivo que siempre saltaba. Justamente. Pero en algún momento Pedro toma a Jesús a un lado como un hombre que era capaz de hacer cosas y le dice al Señor, Señor, no es necesario que tú vayas a Jerusalén. ¿Cómo vas a ir allá? Estoy quizá usando mis palabras. No permitas que tal no cosa permita te acontezca que te pase. Que iba a morir. Y mira, ¿y qué le dice Jesús? Porque estaba siendo instrumento de Satanás Pedro en ese momento. Y le dice, mira, retírate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No estás entendiendo mi misión, lo que yo debo hacer. Así que las flaquezas de Pedro pueden ser muy similares a las nuestras. Y Pedro se mostró allí muy débil en ese sentido. Pero por otro lado, si uno analiza el concepto que Jesús está diciendo, hablando en ese instante, ¿no es cierto?, acerca de lo que es esa roca, porque interesante, porque le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ha habido una interpretación de que Pedro es la roca, ¿no es cierto?, que la fe que tenía Pedro en Cristo era esa roca. La declaración de Pedro. Claro, la declaración tremenda que hizo, tú eres el Cristo, pero también hay una idea, y que es la que nosotros aceptamos en realidad, que Cristo es la roca, y los fundamentos están en el sentido de que la Biblia responde de alguna manera a quién es la roca. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, nunca se reafirma que ha cambiado ese concepto de roca que es Cristo. Y lo mencionamos también ahí en Deuteronomio capítulo 32 verso 4, Antiguo Testamento, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Estas palabras se aplican perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos, hablando Pedro justamente, sí, versículo claro. 4, versículo, perdón, capítulo 4, versículo 11, dice: Este Jesús, ¿quién es Jesús? El Cristo, el Salvador. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la preeminencia, ¿no es cierto?, de Jesús está en la mente de Pedro, está en sus escritos, por lo tanto, el único fundamento que la iglesia tiene es Jesús, Cristo. Y fíjate ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8, ahí también habla de Cristo como la roca. ¿Ah? Y además debemos considerar que cuando Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, usa dos términos diferentes. Entonces, imagínate, le dice: tú eres Pedro, tú eres una piedra, tú eres un guijarro, un canto rodado, un huevillo, eso eres tú. Tú eres Pedro, tú eres una piedra, y sobre la roca edificaré mi iglesia. Entonces no está hablando de lo mismo. Una piedra no es lo mismo que una roca. Entonces usa dos términos distintos y hace la diferencia. Si uno quisiera realmente acercarse a lo que Cristo, algunos entienden que quiso decir, tendría que haber dicho: y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Por qué usa otra palabra? ¿Te fijas? O sea, hay un contexto muy claro. Incluso Pablo, hablando sobre esto a los de Corinto, capítulo 10, versículo 4, en su primera carta, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, él toma del Antiguo Testamento, lo coloca en el Nuevo. Para Pablo, la roca siempre fue Cristo, el fundamento de su iglesia. Ya hemos conversado acerca de este fundamento. Ahora vamos a analizar el concepto de Jesús para su iglesia, comunidad de permanencia. Y él lo menciona puntualmente en el capítulo 17 de Juan, en un capítulo maravilloso, esta oración intercesora de Jesús por sus discípulos, pero no solamente por los discípulos, sino también por todo el mundo, porque puntualmente en los versículos, voy a leer quizás el versículo 11, para que veamos cómo en esta oración Dios está colocando, o Jesús está colocando, a nosotros ya como parte de este cuerpo, de esta iglesia. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. En otras palabras, Cristo de aquí ya terminaba su obra, su ministerio, su trabajo aquí en la tierra, había formado su iglesia, estaba esperando el momento que el Espíritu Santo la dotara para que ahora creciera como creció. Mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. La unidad, en la oración de Jesús, Cristo quiere que nosotros seamos unidos como Cristo era unido con su Padre. ¿Y cómo era unido? Conversaban todos los días. Incluso la Escritura dice que él pasaba noches enteras en comunión con su Padre, especialmente incluso cuando uno revisa cuando él empezó su ministerio, dice que pasó toda la noche orando y luego fue y designó a quienes iban a ser sus discípulos. Creo que es bueno que también hagamos hincapié en que él no necesitaba esto, ¿eh? Yo creo que en todo lo que el Señor hizo fue un ejemplo para nosotros. Claro. Porque él, siendo Dios, no necesitaba eso, pero Dios, él como hombre dependió completamente del Padre Celestial, ¿eh? Porque nos estaba dando un ejemplo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Los resultados serán similares cuando hagamos lo que Cristo hizo, ¿eh? Como vuelvo a enfatizar, Él era Dios y no necesitaba, pero Él no utilizó su divinidad para beneficio propio en ningún momento. Nosotros vemos que él utilizó su dignidad, por ejemplo, para perdonar pecados, para sanar, para resucitar, ¿no es cierto? Para ver el pensamiento de las personas, incluso en beneficio de ellas. Pero fíjate que ni Jesús ni para eso, porque él dependió del Padre. ¿Por qué razón? Porque Pedro también resucitó a Tabita. Uh-huh. Entonces él siguió el ejemplo de Jesús y resucitó a Tabita. Claro. Ahora, los versículos 21 al 23 del mismo capítulo 17 de Juan menciona para que todos sean uno. O sea, hay una repetición de alguna manera puntual, que la iglesia necesita tener una unidad para servir, para trabajar, y Jesús ora para que esa unidad permanezca, porque esta es una oración de Jesús. Y el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, mira cómo está reflejando esto, la gloria que me diste, dependiendo, ¿no es cierto?, del Padre. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, el blanco, la meta de unidad es muy alta. Así es. La misma de Cristo y su Padre. Pero así también es como Él da el secreto de esa unidad, porque tal como tú dijiste, para que sean uno, dice, por ejemplo, en Juan 14:20, Él dice, vosotros en mí y yo en vosotros. Y en la oración modelo, Él dice, para que sean, para que así como yo estoy en ti, ellos también estén. ¿Ah? Nos da el secreto de la unidad. Mientras nosotros permanecemos unidos a Cristo, si estamos unidos a Cristo, estaremos unidos con el Padre y seremos uno entre nosotros. No habrán disensiones. Llegaremos a la unidad como lo llegaron los discípulos en el aposento alto, cuando dice que no solamente estaban juntos, sino estaban unánimes. Claro, porque todos eran un mismo corazón, todos estaban unidos al Padre y unidos entre sí. Hay un texto más que en relación a este concepto que estamos vertiendo de esta iglesia, los consejos de Dios da a su iglesia. En el Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Qué interesante cómo sigue con este énfasis de misión, de llevar adelante la obra, de llevar adelante los propósitos de Dios, de dar a conocer al Padre. 17:23, como tú me enviaste. Y luego menciona Juan, que es catedrático en este concepto de unidad. Dice, la permanencia que debería tener el cristiano para que nosotros seamos unidos, porque esta es la provisión que hizo Cristo para la unidad. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, tenemos que pasar por un proceso de poda, de limpieza, ¿no es cierto?, para que el fruto sea mejor. Pero eso lo hace Dios, eso lo hace el Padre, eso lo hace Jesús obrando en nosotros. Pero para eso tenemos que permanecer en Él, para que la unidad se produzca. O sea, esta es una provisión real que Dios ha dado. ¿Cómo decir? Si tú tienes necesidad, sabes dónde puedes conseguir ese alimento, si es tu necesidad básica de alimentación, de salud, de bienestar. Allí está, en Jesús está esa provisión. Cristo es la provisión para tener la unidad. Qué lindo pensamiento que se mencionan allí. Ya vosotros, incluso dice Él, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está clarísimo en ustedes este concepto. Pero, mis queridos discípulos, y los que van a venir en adelante, permaneced en mí, dice el versículo 14 del capítulo 15 de Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Debemos considerar que no siempre ha sido fácil mantener la verdad en alta estima y al mismo tiempo tener verdadero amor los unos para con los otros. Cuando existe riesgo de enfatizar uno a expensas del otro, porque te fijas que nos es difícil mantener ese equilibrio. Nosotros a veces somos todo amor y pasamos por alto todo, y a veces pasamos por alto el pecado, y otras veces somos justos, somos demasiado justos, y se nos olvida el amor también. Entonces solamente Dios creo que puede equilibrar ambos conceptos, y nosotros tenemos que pedirle a Él que Él nos ayude a mantener el amor, para mantener la unidad, pero que eso no signifique que dejemos de ver el pecado como lo que realmente es. Cuando el pueblo de Dios crea sin reservas en la oración de Cristo, justamente el capítulo 17 de Juan que hemos mencionado, y en la vida diaria ponga sus instrucciones en práctica, habrá unidad de acción en nuestras filas. Es un consejo maravilloso que nosotros deberíamos tomar en cuenta justamente cuando hablamos acerca de esta unidad. Ahora, fíjate, tenemos que considerar que el gran obstáculo para la unidad es, yo diría, dos cosas. El primero, que nosotros todos tenemos la tendencia al pecado, no podemos desconocer eso. Y en segundo lugar, que también tenemos la tendencia a juzgar. Y el Señor dice claramente allí en San Mateo capítulo 7, versos 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida que mides os será medido. Aquí no está diciendo, no estamos tratando entre personas impecables, todos cometemos pecado, pero el Señor no nos dio la oportunidad de juzgar a nosotros. Dice que nosotros debemos, es Él el que juzga. ¿Por qué? Porque él puede medir, Él sabe las intenciones, él conoce todos los detalles, nosotros no los conocemos. Por eso que no permite que juzguemos. Y ahí está nuestro problema, porque tú mencionaste en algún momento de personas que a veces ven algo y juzgan lo que ven, pero no siempre lo que uno ve es lo que es en realidad. Tú hablabas de la persona que entró a un lugar indebido y quien lo vio juzgó por lo que vio solamente. Y Jesús tenía razón cuando dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, estás viendo algo, un problema en él, efectivamente, y no echas de ver que la viga que está en tu ojo es mucho más grande que la pajita que hay allá. Claro que sí. O sea, ¿te fijas? Eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros juzgamos a las personas. ¿Y por qué tener cuidado? Porque vamos en contra de la unidad de la iglesia y produce divisiones tan lastimeras, ¿no es cierto?, que a veces son irreconciliables dentro de una iglesia. Y hay personas que se han alejado y están distintas, sacarlas. Recuerdo yo la ilustración que hizo un gran predicador, Pastor Bullón, de una persona que entró a una iglesia, a una de sus conferencias, y allí fue criticada por la vestimenta que traía, muy liviana quizá, pero esa persona nunca más volvió. Incluso él salió, cuenta él, es una historia real, dice, él salió a hablar con ella y ella no quiso volver, porque si así me tratan, dice, entonces, ¿cómo quiere que pertenezca a una iglesia que habla tan lindo de Dios? O sea, hay que tener tanto cuidado, porque la unidad puede dividir grupos sociales, dividir la actividad de una iglesia y no hacerla crecer. Es como alguien que dijo: mira, si mientras estás remando, la cosa está bien. Cuando dejas de remar, entonces ves el bote sucio, el bote con agua, ves gente que no trabaja, ves esto, lo otro, ponte a remar y la cosa va a ser muy distinta. La oración de Jesús incluso está reafirmada por el mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, tenemos que considerar que el Señor nos ha dejado consejos a fin de que nuestra relación como hermanos pueda permanecer. No olvidemos que al enemigo le conviene causar división. Él es el elemento que él utiliza. Lo dijimos durante la semana, cuando la iglesia fue perseguida, en ese momento fue cuando estuvo mejor. Hubo más unidad, hubo más consagración. Y el enemigo vio que mientras más perseguía a la iglesia, mientras más cristianos mataba, más cristianos había. Entonces estaba resultándole todo lo contrario de lo que querías realizar. Entonces, en ese momento él paró las persecuciones, y cuando vino la calma, cuando se produjo la paz dentro de la iglesia, Entonces entraron las herejías y ahí provocaron la división en la iglesia. Entonces la división le conviene al enemigo, por eso que él está tan empecinado en causar problemas entre nosotros. El Señor nos da la forma cómo solucionar esos problemas. Mientras no lo hagamos a la manera del Señor, lo que el Señor nos mandó, no vamos a tener resultados. Bueno, y el por consejo, eso que él habla de una restauración también de la unidad. Ahí en Mateo justamente está la fórmula para la restauración de esta unidad. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, o sea, no se había acordado antes que tenía una diferencia con un hermano, un amigo, pariente, no sé, y allí te acuerdas de que tu hermano tenga algo contra ti. Y fíjate no el asunto, dice, tu hermano tiene algo contra ti. Generalmente lo que aplicamos en ese caso es, si él tiene algo contra mí, que venga él. ¿Por qué tengo que ir yo? Pero aquí el Señor hace una ampliación, este concepto de ir y arreglar ese problema para que esa ofrenda, que es una ofrenda cualquiera que venga con una ofrenda de cualquier tipo y para cualquier ocasión, va a ser bien recibida por Dios. Porque eso es lo que queremos, que Dios la reciba y no la rechace. Primero debo arreglar ese problema con ese hermano, aunque es él el que tenga el problema conmigo, yo tengo que ir, y yo creo que se va a encontrar una respuesta muy positiva si tú te acercas al hermano, arreglas esa situación y vuelven a ser nuevamente como antes. Y fíjate, otra de las cosas que nos plantea el Señor, que es muy importante no avergonzar a esa persona haciendo público su error. Eso haría que su restauración y recuperación fuera muy difícil. Entonces, te fijas, por eso que dice, anda y habla estando tú y él solo. Si no te escucha, anda con un testigo. ¿Ah? Entonces va siguiendo pasos, a medida que va avanzando el problema, va siguiendo los pasos. Pero no empezar por allí, porque de esa manera, lógicamente que va a aparecer más venganza que deseo de restaurar, ¿no es cierto? Bueno, el Señor aconseja que no se ponga el sol sobre tu enojo. Exactamente. Porque se produce un efecto que lo dice también el Jesús aquí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, dice, entre tanto que estéis en el camino, o sea, ahora arregla el problema. Justamente. No sea que después la cosa se agrande tanto, te lleve al juez, a los aguaciles, incluso seas echado a la cárcel. O sea, esto arréglalo antes, para que tu ofrenda sea acepta ante Dios. Qué lindo es que Jesús oró por nosotros para que seamos unidos en Él. La iglesia sirve mejor a los miembros y a la comunidad cuando está unida. Debemos recordar esta gran verdad. Piénselo. Dios los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.